Comienza la hora del metal por Mosh Radio. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de la Hora del Metal por moshradio.com. Desde la ciudad de Escalada para todo el mundo, un nuevo domingo, una nueva lucha que comienza. Seba, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Claudio? Ya con el veranito a cuestas, el tan temido verano. Llegó el tan temido verano. Llegó. Finalmente llegó el tan temido verano. Perdón la desprolijidad por el ruido. Es necesario el ruido. Es muy necesario el ruido. Es de la Sinfonía del Verano, ¿no? Hay otras también. Hay otras. Otros ruidos, ¿no? Viste que la sinfonía se compone de varios movimientos. Claro. Y muchísimos instrumentos que todos hacen sonidos diferentes y de lo más variado. Exacto. Está la Sinfonía de la Destrucción, como diría. Ahí está. El gran Colorado Mustaine. ¿Qué pasa hoy acá en este lugar? Que hay algo, ¿no? Hay algo. ¿Cómo, Gaby? Que nos están viendo, nos están observando. Sí. Una señora ha pasado la puerta. Llegan coches, hay movimiento, hay mucha luz. Sí. En la calle. Hay que decir que en Escalada, al menos en el centro de Escalada, han cambiado la luminaria pública. Para bien, ¿eh? Estamos más iluminados. Ya no atrasamos 30 años como antes, por lo menos, en ese sentido. Bien. Bien. Por ahí acá pasó lo mismo. Sí, es verdad, capaz pusieron luces LED. Abrimos con Pork, si mal no escuchaba, nace una nueva gente. Pork es una banda nacional que viene luchándola hace mucho tiempo, ¿no? En Zona Sur. Claro, sí. Yo a Pork, si mal no recuerdo, los he visto alguna que otra vez en Petecos. Sí. Eran muy, muy abonados a... O en algún teatro, Sur. Son buenísimos los Pork, ¿eh? Sí, porque hacen un metal... No es un metal típico para ser una banda under. Si bien tienen cierto renombre ya. Por ser una banda under, hacen un metal... Es una propuesta bastante interesante. Está bueno. Este tema en particular tiene ribetes muy pesados, muy modernos. Muy muy de la onda moderna del machaque duro, de la afinación baja, como si fuera el djent, ponele. Están muy aggiornados los pibes, la verdad que están bien. Y tocan bien. Sé que han cambiado varias veces de formación. Lo que se ve es que tocan bárbaro. Y bueno, esperemos que tengan el reconocimiento que se merece. Más porque son de Zona Sur. Sí, obvio. Es difícil. Es difícil el reconocimiento en el heavy metal. Es difícil conseguir lugares para tocar, lugares decentes. El viernes estuvimos en Meloño Bar. Tocó la banda amiga Vaca Vasca. Y tocó Rival, también otra banda amiga. Y la verdad que el lugar es una mierda, ¿eh? Sí, uno de los peores lugares que existen. Sí. No sé por qué todavía existe. Si usted, amigo, amiga, metalera, metalero... está escuchando el programa y tiene intención de tocar a Meloño Bar, yo le aconsejaría que no vaya. No solo porque es un sótano, sino porque casi que no tiene sonidista. El muchacho que hacía de sonidista no entendía nada. En un momento el guitarrista Rival le pregunta: che, ¿la caja de cuántos ohms es? Y el muchacho se lo queda mirando como si le hubiese preguntado, no sé, la fórmula de la... O los pasos para la fórmula de la Coca-Cola, claro. Para operar el corazón. Exacto, y la verdad que no está, o sea, a ver, no es un lugar para tocar heavy metal. Capaz para otros estilos le sirve, estás en Capital, ahí en el centro, pero para tocar heavy metal no va. Encima a esta banda amiga, Rival, los quisieron bajar antes del escenario... Todo muy raro, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Que pasan hace 40 años y siguen pasando. Vos pagás para tocar y la banda tiene como que pedir por favor. O sea, vos tocas y encima que... Perdón, vos pagás y encima que pagás, tenés que pedir por favor que te dejen tocar. Sí, y un detalle no menor es que algo que yo no vi jamás en todos los años modestos que llevamos tocando en escenarios y viendo bandas y apoyando esta movida... Cuando terminó Rival, que era la última banda, al menos que pensamos que era la última banda, bueno, nos quedamos un rato más para esperar a que los chicos terminen de desarmar, saludarlos, tomarnos un trago. Uno de los muchachos, organizadores, nos echó. Sí, nos echó. Nos echó. Sí, literalmente. Ahí me dijo: chico, por favor, ponense para arriba, hay que limpiar. Pero aparte, creo que venía otra banda más. O sea, a esa otra banda más que venía, le sacaste la gente. ¿Qué le sacó la gente que posiblemente lo, o sea, la gente real que los va a ver es la gente que no los conoce? Imagínate, nosotros nos quedamos ahí tomando una cerveza y charlando. Y por ahí nos gustaba la banda. No se entiende, la verdad. Eso nunca lo vi, jamás. Jamás. No, no, a mí tampoco, ¿eh? Yo tampoco jamás lo vi. La verdad que... nada, es una lástima. Es una lástima, pero bueno, no hay que tocar más en esos lugares. No hay que tocar más en esos lugares. Es tan simple como eso. Hay que seguir buscando. Hay otros lugares en los cuales se puede tocar heavy metal de manera decente. Y bueno, hay que volver a esos lugares. Por ejemplo, ¿sabes qué lugar se puede tocar de manera decente? En Wolf. Sí. Y este 10 de noviembre va a tocar SCOM, el retorno a los escenarios de SCOM, banda tributo Metallica, del cual humildemente soy parte, bajista, y posiblemente coros, no lo sabemos, tenemos que ajustarlos. Y vamos a hacer una parte de una noche de tributos. Tributo a Metallica, Iron Maiden, Judas Priest y Black Sabbath. Qué fecha, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Es algo realmente muy bueno, nos pone muy contentos por ser parte de esa fecha, por volver. Tenemos un nuevo integrante, flamante guitarrista y cantante, William, le mandamos un cariño grande. La verdad que es una linda fecha para ir a ver. Creo que a partir de las 10, 11 de la noche hasta que termine, no se sabe. No, aparte Wolf se escucha bien. Sí, está bueno Wolf. Está bueno Wolf. Es un buen lugar para ir a ver. Esperemos que haya solucionado todos sus problemas, ¿no? Contractuales. Contractuales o de no sé cómo se dirá. Pero bueno, al menos ahora se está moviendo un poco más la cosa. Sí, sí, es verdad. Es una buena noticia. Le dejamos la vía de comunicación. Disculpen, me voy a tirar un eructo. Ahí está. Esto es radio, ¿verdad? 3974-7601 es el teléfono de la radio. Si quieren llamarnos, Fernando, vos que estás escuchando ahí y no das la cara, si querés llamarnos y salir al aire, lo podés hacer. ¿Quién es Fernando? Y Fernando es un ex integrante de La Hora del Metal. Obviamente, si nos estás escuchando, www.moshradio.com, el portal de la radio, ahí vas a escuchar la radio en vivo y vas a enterarte de todas las noticias. Hay muchas noticias jiponas en el portal de la radio, hay que decirlo. Pero bueno, dentro de toda esa jiponada puedes encontrar alguna noticia que vale la pena. Obviamente estamos en www.facebook.com/lahoradelmetalradio. En Twitter estamos como @horametalradio. En Instagram como La Hora del Metal. Y nuestro correo electrónico es lahoradelmetalradio@gmail.com si nos quieren dejar algún tipo de mensaje. A continuación vamos con dos temas. Qué bárbaro, ¿eh? Estos temas no se escuchan en ningún lado, ¿eh? No, claro. Vamos con Sabbath, con The Mob Rules, y después Iron Maiden, Lucifer Words, Big Or. We'll be right back. hora del metal, brindando aguante al sentimiento metalero. Segundo bloque de la hora del metal. ¿Vendrá Slayer? Ojalá. La luz lo dice. La luz lo dice. Del tal y nos dice que está lloviendo sangre. Qué bárbaro, ¿no? Esto es el verdadero thrash metal, ¿no? Y sí. Poca ellos melodía. Ellos fueron los únicos que se mantuvieron siempre en la más recalcitrante raíz del estilo. Sí, porque Metallica, como todos sabemos, se vendió cuando sacó el videoclip de One. Antes había vendido cuando salió de Megaforce Records de John Zazula. Cuando hizo Fade to Black también. Cuando hizo Fade to Black también se había vendido. Después se volvieron a vender en el álbum negro. Se vendieron otra vez en Load. En Load Reload. Load Reload se vendieron. Y en Garage Inc. porque eran covers. En Dead Magnetic estuvo más o menos bien. Saint Anger ni lo nombremos. Y ahora se vendió porque... Porque tenías que mandar un mensajito de un SMS para elegir la canción. Yo lo mandé, Sí, bueno. No quiero hablar de mi co-conductor, no quiero hablar mal, pero Seba. Yo lo mandé. ¿Te parece? Y funcionó. ¿Qué elegiste vos? Era Orion y... ¿Cómo era? Blacken, creo que era. Y Orion. Sí, creo que sí. Y tocaron Orion. Y ver Orion en vivo fue algo... Sí, ¿qué te parece? No era para perdérselo eso. Pero tenías que mandar el SMS al Beacon's Birkenberg. Qué hijo de puta, ¿no? Hace falta. Sos Metallica. Qué sé yo. O sea... Pero no son ellos. Es la empresa que los maneja. Q Prime. Es. Que no sé, les dice que eso va a mandar. Con esto vas a vender 300 millones de discos más. Bueno, está bien. Hace falta. No hace falta. En una gira levantan 100 palos verdes. 200 palos verdes. 200, o sea, sí. Viste que vos necesitás llegar a 1 millón. Sí. O sea, vos imaginate llegar a $1,000,000. Llegaste. Es mucha plata $1,000,000, ¿no? Claro. Ahora, si todos los años haces 100. Imaginate lo que es llegar a 10 millones. Imaginate lo que es llegar a 100 millones. Bueno, ellos llegan a 200 por año. Por año, no una vez en la vida. Hace falta que te tengas que mandar un mensaje de texto. Aparte... Los tipos no son, boludo, saben que vienen a Latinoamérica. Saben que acá somos indios, salvajes. Somos gente subdesarrollada. Con pensamientos feos. No somos del primer mundo nosotros. Con pensamientos feos. Pensamientos feos, claro, obvio. Pensamientos feos. Sabe que el público que lo va a ver es un público de heavy metal. El público de heavy metal allá también son bastante... Bastante cabeza de termo. Sí. Como lo somos nosotros acá. Y nos incluimos. Entonces, loco, hace falta que me sigas sacando plata. Dale, ¿cuánta plata me querés sacar? Y sí, y lo mandás, Yo lo mandé porque no tenía señal. Si no lo hubiese mandado. Era un SMS, no era un... sí, lo mandé. ¿Qué sé yo? Mirá, yo estoy muy ansioso porque, entre tantas cosas, estamos muy cerca de Arch Enemy. Sí, cierto. A mí Fernando me hizo la cabeza, me decía, che, parece que no viene Jeff Loomis. Empezó con... Y cosas de Fernando. Ah, cosas de Fernando, listo. Entonces no sé. Es todo lo contrario. No sé cuándo leyó, si lo leyó, si se lo imaginó. ¿Viste cómo es esto? Tuvo un problema, Fernando. ¿Viste? Capaz se lo imaginó. Capaz se lo imaginó, me dijo, no, che, en tal lugar no tocó Jeff Loomis. Yo digo, Fer, ¿estás seguro? Sí, sí. Bueno, ahora estuvieron en Colombia, ahora están en Bolivia. Y está tocando Jeff Loomis. Si no llega a venir acá a Argentina, somos unos piedras, pero terrible, ¿eh? Qué bueno verlo a Jeff Loomis en vivo, ¿no? Y verlo a Jeff Loomis y a Michael Amott. Es terrible, ¿eh? Son gente que toca muy bien los instrumentos. Es el otro jueves. El 8. Este jueves, no el otro. Dos días antes de que toque SCOM. ¿Qué? Va a ser una semana muy dura esa. Y el viernes por algún motivo también va a pasar algo, así que... Ah, porque... Ah, claro, SCOM toca el sábado. Claro, este jueves, hacemos jueves, sábado y el viernes seguramente algo va a pasar, alguna otra cosa. Qué bárbaro. Y bueno, es así, es el heavy metal. Es el heavy metal. Es el heavy metal. Yo por lo menos estoy muy ansioso esperando ver a Arch Enemy en vivo. Toca Creator también, toca Halloween. Es una gran fecha de heavy metal. El precio, la verdad, que es muy accesible. Por los precios hoy en día, la entrada más barata, 1000 pesos. O sea, por 1000 pesos estás viendo 3 bandas de primer nivel en el Luna Park encima, que se escucha bien de todos lados, se ve bien de todos lados. Techado, no tenés frío, no tenés calor. Si te llueve, vuelves rápido a tu casa. Si llueve no pasa nada, te vuelves rápido a tu casa. La verdad que es... Era imposible no ir. Podías sacarlo con la tarjeta de crédito. Tenías entradas un poco más caras, pero 1000 pesos final... No es nada. No es nada. Hoy en día cualquier entrada te sale 500, 600 pesos de una banda nacional. 300 pesos por banda. 300 pesos por banda. 300 pesos por banda. Realmente fue una alegría enorme. Y bueno, la hora del metal ahí estará, obviamente. Mientras vemos la gente pasar, la gente sigue pasando. La gente pasa. La gente pasa y la música pasa. Que me salió muy FM barrial. La música pasa, los sentimientos quedan. Blue, ¿no? Sí, muy esa onda, blue. Muy onda FM barrial de los 90. Ah, sí, sí, sí. Esas locutoras. Radio L, se escuchaba mucho acá. Claro, Radio L, uff. Radio L. Horizonte. Claro. FM La Boca. Bueno, eso es un poco más potente. Sí. Había mucha locutora femenina muy del estilo Roca Salvo. Sí, ¿viste? Muy impostada, ¿no? Exacto, que impostaba mucho la voz. Como. ¿Cómo se llamaba que tenía el programa del talk show? ¿Cómo era? Sí. Bueno, es ese estilo. Vos sabés lo que yo te estoy diciendo. Sí, Luisa Delfino. Luisa Delfino, te escucho. Luisa Delfino, sí. Canal 7. Creo que empezaba a las 12 de la noche. Programa para gente sola. Gente sola. Era un programa para gente sola. Vos sabés que yo en un momento, cuando era más chico, quería hacer un programa de radio que sea de 12 de la noche a 2 de la mañana. Bueno. Chico lo quería hacer. Ya de chico. Claro, que sea para gente sola. Me acuerdo, sola. No me acuerdo en qué programa. ¿En qué radio había un programa de los 90 que era así? No sé si era en una AM, obvio. En una AM. No me acuerdo ahora cuál. La gente llamaba y traía un locutor que pasaba música. Y la gente llamaba y decía, hola. Hola, ¿sí quién habla? Hola, Claudio acá de Banfield. Ah, Claudio, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Por qué llamabas? No, llamo porque... No sé, me quiero matar. Ah, Claudio, y la gente contaba sus problemas. ¿Por qué llamar? Y no, porque mi mujer me metió los cuernos. Y así, era durísimo, claro, durísimo el programa. Y el tipo capaz se quedaba media hora hablando, dándole consejos a la gente. Claro. Y eso yo dije, bueno, yo quiero hacer lo mismo. El programa de Claudio. El programa de Claudio. Hoy hablaría de otra cosa, pero en esa época capaz que vos hubieras querido ayudar a la gente. Eso. Claro, yo pensaba, digo, ¿qué te tiene que pasar en la vida, no? Para poder desahogarte llamando a la radio, ¿no? En vez de hablar con un amigo, un familiar. Y capaz después se intercomunicaba a la gente. Eran cosas de los 90, hoy en día, con la tecnología, eso se fue perdiendo un poco, ¿no? He escuchado también muchos programas muy interesantes. Recuerdo un programa muy, muy icónico, Entre Gallos y Medianoche, Radio Mitre. Estaba el padre de Max Urtizberea con Eduardo Lázari, un historiador. Ah, sí, sí. Ahora está en TN Lázari. Ah, ¿sí? Sí, sí. Cada tanto sale, habla de es cosas. Un tipo que sabe, es un historiador que sabe mucho y... Hace las recorridas muy recomendables en el cementerio de la Recoleta. Vaya, los que pueden hacer eso, es increíble lo que sabe ese hombre. Sí, es verdad, Seba, es verdad. Tiene una voz. Exacto. Es una voz así. Muy bueno, muy recomendable. Y capaz tocaban el piano y hablaban de cultura, mientras Sebastián me roba la cerveza. Qué bajo, ¿no? Y así estábamos. ¿Querés robarme la billetera? Tomá. La sangre. Qué bárbaro. Este programa está yendo a pique, ¿eh? Este programa se está yendo a pique, Gaby, por favor. Mirá, bien. Claro, escúchame. Bueno, pero Gaby es más cool, bebe de un frasquito. Gaby es cool. Es verdad. Bebe de un frasquito. Vive de un frasquito. Está bien. Es una dama. Como una tuerca. Claro, bueno. Como una tuerca. Mal que mal. Está bien. Estamos contentos que esté Gaby. Por eso tenemos programa. No como el otro hippie irresponsable que faltó sin avisar. Al cual habría que cagarlo a trompadas hace mucho tiempo. No sabemos si está vivo. Yo espero que el dueño del programa, de la radio, el CEO, lo haya cagado a trompadas. Es lo que deseo. Por irresponsable. Sí, el CEO debería tomar cartas en el asunto. El CEO es un hombre muy, muy grande. Es un hombre grande, es un hombre bastante enorme. Yo creo que debería hacer uso de su persona para hacer justicia por lo que sucedió, ¿no? Sí. Yo también. Yo creo lo mismo. Nos colgamos. Como le decíamos antes, vamos con un poco de música. Vamos a escuchar Cuchilla Grande desde Uruguay haciendo Águila Blanca y después Judas Priest haciendo Screaming for Vengeance. Amanecer, el nacimiento de un nuevo día en esta vida. Cuando está adentrando a clarear, desplego mis alas y me voy lejos, en donde el viento pega de frente y así contengo el aliento. Thank you. dioses. Ese es mi mayor deseo. Es la libertad, silencio vivo, y así lo aguanto al pan, pero último bloque de la hora del metal. Qué rápido que se pasó. La verdad que se pasó muy, muy rápido. Muy rápido. ¿Cómo estamos con Judas, eh? Está muy bien, Judas. Siempre que vas a ayudar. Va a estar tocando ahora en el Solid Rock Festival con Alice in Chains. Pero bueno, ahí ya el precio de la entrada era muy caro. Era muy caro. Se nos fue de los costos. La verdad que se nos fue de los costos. Sí. En un lugar muy malo encima. Ahí en Tecnópolis, difícil de llegar. Es muy difícil. Aparte, habían venido hace 3 años con Ozzy, con Motorhead. Claro. ¿Te acordás, Eva, no? Ah, vos fuiste. Tremendo, pues. Motorhead, Judas y Ozzy, creo que habíamos pagado sí, 600 pesos. Como decirte, a plata de hoy, 1500 pesos la entrada, ponele, pero veías a Motorhead, Judas y Ozzy. Y sí, fue terrible. Y ahí en lo que era el parque de la ciudad, ahí irte a Tecnópolis. La verdad que le pifiaron. Bueno, por eso tuvieron que pasar del escenario outdoor al escenario indoor. Se ve que vendieron muy pocas entradas. Seguro. Como pasó con Ozzy la vez pasada. Exacto. Tal cual. Que Ozzy iba a tocar en obras al aire libre y terminó tocando en el estacionamiento. De estacionamiento, sí. Creo que, no sé, habremos sido cuánto. 3.000, 4.000 personas. Y por ahí, sí. No pasamos las 5.000, ¿eh? No. Ni a palos. No. Ah, ¿vos te acordás que hace un par de años Ozzy tocaba en River? Claro, sí. Varias veces. Yo lo vi, a Ozzy lo vi, si no me equivoco, 2 veces en River. Una vez con Korn. Sí, era un festival ese. Sí. Y otra vez no me acuerdo en qué otro festival también lo vimos. El tipo tocó en River. No recuerdo bien el año, pero sí. Exactamente. Y ahora pasamos al estacionamiento de obras. Bueno, pero en esa época las entradas estaban a buen precio. Yo creo que todo pasa por ahí, ¿eh? Y había otra situación del país también, ¿no? Obvio, también había otra situación, exactamente. La verdad que hoy en día gastarte 3.000 pesos en una entrada... No, vas a supermercado y llenas el chango. Es mucha plata. Y más para el público metalero. Que el público metalero es un público que no, por lo general no tiene mucha billetera como para pagar. Y además que están viniendo todo el tiempo millones de bandas. Claro. Entonces vos en un momento tenés que elegir. Bueno, che, mirá. Es como nos pasó a nosotros. Que íbamos a ver a Arch Enemy, a Creator y a Halloween. O ibas a ver a Judas. Sumado que Judas está bien. O sea, está Halford, está el bajista. Pero la dupla esa violera ya no está más. Y sí. Si bien Richie Faulkner es un animal, es un genio, pero... qué sé yo, ¿viste? Es como que lo pones en la balanza y decís... y bueno, esta vez la dejo pasar. Yo siempre recuerdo un ex supervisor mío. Yo era mucho más chico, no sé, hace 10 años atrás. Le decía, che, toca Mega, te lo vas a ir a ver, tipo metalero. Le gusta el death metal. Me dice, ah, ¿viene Mega? Digo, sí, viene ahora. Ah, me dice, yo ya lo vi con Friedman, con Mensa. Claro. Y yo en ese momento le dije, sos un puto. Claro. Y ahora no tiene. Tipo le veo a Mega con claro. Friedman, Mensa, Ellison y Mustaine, la mejor formación de la historia. Y claro, yo no tenía ganas de verlo a Mustaine con 3 músicos más. Que en esa época no estaba ni Ellefson todavía. Claro, era el carrusel de bajista que tuvo durante 5 o 6 años. Y claro, el tipo ya está, ya lo vio. Y bueno, que nos pasó a nosotros ahora. Yo a Mega ya no lo voy a ver más. No va a ser más. No, ya está. Me queda la espina porque me gustaría verlo a Kiko Loureiro en vivo. Sí, claro. A pesar de que Mega está muy contenido, el chabón. Toca. Es como Jeff Loomis en Arch Enemy. Van a tocar y nada, es un trámite para estos tipos tocar eso. Casi un empleado. Sí, son empleados, pero aparte para los tipos no representa ningún tipo de complejidad tocar esos temas. Ah, en absoluto. Y me da lástima por eso, pero Mustaine ya no puede ni cantar, ya están dando shows que la verdad que no valen la pena. Y bueno, ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ya está, ¿no? Está bien. A medida lo vimos ¿cuántas veces? Sí, sí, unas cuantas veces. Un montón de veces. Sí. Fuimos también unos afortunados en verlos. Están a Metallica 5S, Megadeth 5S, Maiden 5S. Motorhead. Bueno, sí, o sea, a cada gran banda la vimos 5 veces. Mientras estamos viendo al... ¿Qué prolijo el Estamos siendo prolijo, Capaz tuvo una entrevista, no sé dónde, pero... A lo mejor. No sé dónde, pero... Porque es domingo, ¿no? Qué prolijo el Page, qué bien se lo ve. Está alineado. Vi que se bajó, habrá venido un vehículo. Hasta con un remis. Sí. Anda Gaby, anda. Sí, nuestra operadora le tiene que abrir la puerta al Bella si no se queda afuera. Pero qué bien, se lo ve. Sí, se lo ve bien, se lo ve bien. Se lo ve bien al Bella. No, nos pone muy contentos. Quédense, obviamente, con todos los peces del pez, que ya empieza al término de esta audiencia. Ya comienza todos los peces del pez. Pasó apurado el pez. Sí, está bien, capaz tenía ganas de ir a hacer pis. Claro, capaz tenía ganas de ir al baño. Tiene ganas de ir al baño. Está bien que vaya rápido mientras Gaby está luchando ahí. Gaby lucha con todo. Gaby con hace todo hace todo. Gaby. Se el hombre orquesta. La mujer orquesta. Sí, mientras tenemos una gente ahí en la puerta, una gente ahí tocando unas tumbetas ahí va. ¿Qué se le va a hacer? Una tumbeta. Una tumbeta ahí. Bueno, en fin. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ya nos estamos despidiendo. Es nuestra parte tolerante esa. Sí, ponele, sí. Ya nos estamos despidiendo. Sí, sí. Fue un gran programa, como sí. Siempre, como todos los domingos. Le agradecemos a Gaby, nuestra operadora técnica. Sí, sí, sí. Fue un lindo programa. Lo vemos al pez que se va acercando, detrás de la pecera. Le deseamos un gran programa. Muy elegante. Hola. Estás muy elegante. ¿Estás muy elegante? Soy elegante. Sí. Sí, sí, sí. Elegante Sport. Sí. Nos estábamos preguntando si tenías una entrevista de trabajo. Tengo sacos ahora de golpe. Tenés sacos. Tengo sacos y tengo sacos. Y tengo el pelo corto. Tenés el pelo corto, es verdad. La barba tal vez está un poco más emprolijada. Más emprolijada. ¿Cómo? ¿Hace mucho no nos vemos? Bueno, el programa pasado no se hizo por razones de fuerza mayor. Claro, ahí ya perdimos una semana. Ahí perdimos una semana, sí, sí. Me llevó al barbero un muchacho. ¿Al barbero te llevó? Te voy a llevar al barbero, no de Sevilla. Y le dije, bueno, vamos. Pagó él, incluso todo. Y le dijo al barbero, hacerle tal y tal cosa. Le dije, bueno, dale, no me gusta. ¿Te dieron escabio en la barbería? ¿Viste que se usa? ¿Te dieron cerveza? Sí, sí, no me gusta. No te gusta, me gusta, ¿no? Me queda mejor, pero me hace sentir mal. ¿Te queda bien el peinado, Sí, igual estoy sucio. No importa, eso. Son cuestiones personales. Eso no son se cosas que suceden. No, yo cuando me mira mucho una señorita por la calle, pienso, no caiga, no compre. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, todo tranquilo. ¿Dónde está tu hermano? No sé, ¿vos sabés dónde está? No, si te voy a hacer la respuesta, no tiene ni idea. No tenemos nada. No, está con unos trámites. Tuvo que hacer una cuestión. ¿En domingo? Sí, sí. ¿Está jugando Independiente? Bueno, está perdiendo. Le cuento, se escucha. Le acaba de hacer el segundo gol al Atlético Tucumán. Ah, mirá. Dos veces a Liendro. El mismo que les hizo el gol lo escuché recién en la radio en la otra vuelta cuando se eliminaron de la Copa. A Liendro, anótalo. Lo van a voy a anotar. Capaz está yendo el partido. Sí, Bafi, qué desastre, ¿no? Y jugamos mal. No vi nada, ¿no? El primer tiempo jugó bien. ¿Fuiste a la cancha? Sí, sí, fue la cancha. El primer tiempo jugó bien, el segundo tiempo nos quedamos y nos hicieron dos goles. Más la defensa. Sí, porque el segundo tiempo estaba 0-0. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Cosas bueno, que pasan. Chicos, gracias. Estánme viendo. Sí. Ya no hay más. Todo. Ya no más. Ya no hay más. Ya no más. Bueno, no yo más. Puedo ir a ver qué hora es. ¿Llegás? No, lado. No llega ni pedo. Capaz en la primera tanda podés llegar a ir a buscar algo. Yo hoy casi que no voy a hablar. Tengo todo como grabado de lo que fue el evento de ayer. Que estuvimos cubriendo, de eso viene el programa, el evento del Resuena, que fue un festival que hubo acá, que lo organizaba Aldana, es una chica que estuvo en el programa en alguna que otra oportunidad, y estuvo muy lindo, así que grabé cosas, estuve haciendo notas y un par de cosas así que hoy... ¿Festival de qué? Y esa es facilitadora de biodanza. Hubo biodanza, hubo acroyoga, hubo un evento de filosofía abierta, ¿viste? El muchachito del peladingui, como Maxi, que le hicimos una entrevista. Lo ven ustedes, qué hijo de puta. No, cuando van al baño lo ven. No sabemos. No, está con los no la parte esa que ustedes. No, marcan, entonces no. Que está con los entonces uruguayos no lo y los negros. God. No, con los negros está todo bien. Pues esa cosa tumbeta. No, hace poco me acuerdo de ustedes que eran uruguayos, porque no había ningún uruguayo, pero ustedes. Claro. Había un negro bailando al son de una especie de ¿cómo se llama el instrumentito este? El de xilofón. La verdad que era como un xilofón enorme, hecho de huesos, probablemente. Y un negro hermoso con un vaso de birra. Hermoso. Lindo muchacho. Hermoso, todo lo del el hermoso. Y no, y alguno de ustedes dijo uruguayo. Porque pasamos cuchilla grande, por eso. ¿Cómo? No, porque hoy pasamos una banda de heavy metal de Uruguay. ¿En serio? Sí. Aunque no lo creas, Uruguay tiene banda de heavy metal, no solo candombe y tumbeta. Y tumbeta. Y carnaval, esa onda carnaval murga. ¿Qué sé yo? ¿Ponemos un poquito para que escuche? Ah, dale. Bueno, no. Mira, vamos. Para que escuche el peixe. Che, bueno, está bien grabada, o sea, es una banda de años. ¿Cómo es el nombre? Cuchilla Grande. El nombre me suena, han tocado con Almafuerte. Son muy como unidos. Exacto, va. De hecho, Almafuerte hace temas de Cuchilla Grande. De ¿en serio? Va, hacía. Cuchilla Grande. Cuchilla. Me hace leche con cuchillo, dicen en la Naranja Mecánica. Creo que así llaman al consumo de droga. Sí, cuando van al bar de la... ¿Droga o asesinato? No sé, lo que venga de parte de una banda de heavy metal probablemente me asuste. Bueno, chicos, no lo distraigo más. Muchas gracias por la participación. Buen programa, Peli. Muchas gracias, chicos. Buen programa. Nosotros ya nos estamos despidiendo. O sea, como dijimos, un gran programa. Nuevamente, Gaby, felicitaciones y gracias por estar del otro lado. Gracias a Dios que vino. Sí. Menos mal. Nos despedimos y los dejamos con un clásico con Metallica haciendo Whiskey in the Jar. Chau.